te ofrezco. A ti, mujer, qué mal me pagas. Las golondrinas vuelan los campos en primavera, buscando ansiosas donde formar su nido de amor. Lo que yo te...